¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión de su programa que yo sé que mes tras mes están ansiosos esperándolos. Usualmente a veces arrancamos en la segunda semana de este mes porque nos gusta prepararnos para la tarea, pero nos preparamos también, que es más, ahí les va duro y directo de entrada en el mismo día 8. Y antes de continuar, permítanme darle la bienvenida a mi estimada y querida co-conductora Cris Mendoza. ¿Cómo estás? Hola Dan, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Y por vernos, si no nos están viendo en vivo, y hola Dan, de nuevo. Exactamente, si no nos están viendo en vivo, no se espanten, pueden vernos en otros medios particulares. Saludos a los que se están incorporando, ASAP, ASAP, no sé si así sea o qué onda, o sea, un nombre clave que está incorporando en Periscope. Recuerden que sus comentarios pueden aparecer y los estaremos leyendo, y bueno, estarán, como mencionaba, aquí apareciendo en la parte de abajo en esta nueva y renovada interfase. Pero bueno, Cris, ¿por qué no me ayudas explicándole a la banda, a la perrada en algunos casos, de qué se trata este bonito programa que hacemos mes tras mes? Ay, déjeme, me acomodo un poquito porque ya me sentía como que Dan me estaba viendo como que no a los ojos. Yo no sé. Yo lo bueno, veía que, a ver, voltea a verme, Dan, voltea a verme. Así no, los ojos están acá arriba, ¿eh? No, yo lo sé, yo lo sé. A ver, no, sí. Ya, ahora sí estamos al nivel, muchacho, porque ya, pues no, ¿verdad? Bueno, y yo no entiendo por qué estás tan rojo el día de hoy. Mira, aquí ya me veo con mucho aire. Aquí es que, exacto. Y aquí, a ver, espérate, usted continúe, señorita. Ahí está. Hola. Bueno, pues yo no sé si ustedes nos han visto con anterioridad, espero que así sea, y si no, pues bienvenidos. Este es un programa que hacemos mes con mes en el que les recomendamos qué ver en internet. Y esto significa que hacemos una selección, una curaduría, como le digo yo, a diferentes plataformas de streaming para ver, que ofrecen diferentes contenidos. Casi todos audiovisuales, pero también hemos tenido alguna que otra sorpresilla, como un club de lectura vía Instagram. Entonces, hay novedades, así que por favor suscríbanse, ya sea que le den like a la página de Facebook de Churros y Palomitas o en YouTube. Entonces, yo sé que Dan no me pidió que hiciera esto, pero yo creo que ustedes deberían de hacerlo porque es una gran idea. ¿Verdad, Dancito? Sí, no, completamente de acuerdo. Desde luego, por eso no te interrumpí, porque ibas también explicando esto. Entonces fue de, dejémosla a ella, que fluya Échenla. Pues bueno, hoy les quiero recomendar, vamos a empezar, les voy a tener cuatro películas. Una gringa, una argentina, una japonesa y otra argentina, pero que yo hubiera jurado que era chilena. Y para poder ver las cuatro, usted tiene que ser Patreon, porque de manera pública nada más le vamos a mostrar tres y la cuarta va a ser para los Patreons. Y al final usted sabrá qué demonios son los Patreons. Pero vamos a empezar con la más palomera, digamos que la más dominguera, la que tiene menos corazón tocado, ¿no? Que es la gringa, ¿no? Les voy a hablar de una película del 2011 que ya tiene, su ratito y que yo, la verdad, acabo de descubrir. Es esta que estamos viendo justo ahorita, que se llama Robo en las Alturas en español, o Tower Heist, donde salen Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick y Casey Affleck, que, bueno, como escucha, pues es un casting bastante atractivo, y trata de un grupo de... Un detalle rapidísimo, Cris, perdón que te interrumpa, pero el micro está rozando con la ropa, entonces cada que te mueves se escucha el... Ay, qué bueno que me dicen. Entonces, ahí ya me lo escuchas mejor. Ya no te escucho. Ahora sí que no sabía quién estaba dando la recomendación, si tu suéter o tú. Bueno, les voy a hablar yo, no mi suéter. Esta es Robo en las Alturas y trata de un grupo de trabajadores de la torre más pipiris nice, que ya no puedo decir fifí, a mí me encanta la palabra fifí chihuahua. Tú úsala, pues, o sea que... ¡Ah, madre! Bueno, la más pipiris nice, de París. No me vayan a robar eso, por favor. López Obrador, no me robes eso. Ya me robaste fifí. Entonces, la más pipiris nice de Manhattan, que es una torre gigante en donde ya saben, pura gente fifí vive, y entonces el equipo, el crew que trabaja ahí, pues ya tienen muchos años. Y hay un cierto individuo que vive en el penthouse que no tengo muy claro, nunca entendí si era el dueño, pero era una de las personas más picudas del edificio. Él es un inversionista de la bolsa, por lo que vemos. Y entonces el administrador, que es Ben Stiller, le dice: Oiga, señor, ¿qué le parece si usted hace que crezca las pensiones de todos los empleados? Y él dice, pues, ¿cómo no? Vénganos tu reino y tómala. Fraude, fraude, fraude. Entonces, los empleados, todos los empleados se quedan, bueno, los empleados y muchísima gente más, se queda sin un peso porque este señor es investigado por el FBI y es atrapado. Pero, pues, entonces Ben Stiller, junto con su cuñado, que es Casey Affleck, y un ex inquilino de la torre, Matthew Broderick, planean tomar lo que es suyo, recuperarlo de alguna manera, aunque sea no muy legal. Y bueno, para esto contratan o contactan a uno de los vecinos, que es el buen Eddie Murphy, que para mi gusto sale muy, muy, muy poco en la película. Yo hubiera querido ver más a Eddie Murphy, que ya se le notan los años finalmente, porque yo creo que él vivió dentro de una congeladora como por 30 años. Entonces, es una película entretenida, no te tiene al filo del suspenso, pero bueno, les digo, está palomera, dominguera, la pueden ver con familia, con los abuelos, es una chulada para toda la familia, domingo comerse una torta frente a la tele. Esta es mi recomendación número uno. Ok, es una película dominguera y además de dominguera, tortera, ¿verdad? ¡Tortera! No sé, es una nueva categoría. Ahí tenemos una categorización que hicimos con el buen Joel, en Los Palomazos para que la Oh, puedan muy buena, checar. muy buena. Siempre lo he dicho, que ese programa vale mucho la pena, está muy chistoso. Pero bueno, ahí lo tienen. Y bueno, saludos a todos los que se están incorporando, el buen Jorge Arturo, Aguilar. El buen Luis, Luis o Luis Alba, de repente te estoy cambiando el nombre, carnal. Saludos a todos los que se están incorporando y pues bueno, por ahí, saludos a Sina que ya se está Fina, incorporando a que la también charla dice que también. oye. Ahí le están escuchando ustedes. Y bueno, pues ahora yo les voy a hablar de otra cosa, de una serie en particular que se estrenó, pero no precisamente en Netflix. Recuerden que aquí tenemos, ahora sí que le variamos con el tipo de contenidos y nosotros nos ponemos a investigar en distintos lados. Y es precisamente Sam Esmail, es el realizador, el creador de una serie muy exitosa por parte de Universal que se exhibe en USA Networks en Estados Unidos, que se llama El Señor Robot o Mr. Robot. Y resulta que él, pues, le llegaron el precio en Prime Video para pasar su serie. Ojo, porque esta serie también la produce Universal Studios, pero en la sección de televisión. Y en Prime Video pueden encontrar ustedes lo que es Homecoming, que es la serie que les estamos recomendando por este lado. Y bueno, tiene nombres de puros desconocidos. Ya les mencioné a Sam Esmail, Mr. Robot, que fue un hitazo, sobre todo porque viene de una cadena de la cual no se esperaba que hubiera contenidos. Todo el mundo sabe de las series de Netflix, de las comedias de NBC, los dramas de ABC, los noticieros de CNN, pero USA Networks, pues nadie los pelaba y llegan con esta serie de calidad y la verdad, pues con altibajos, pero se mantuvo bien. Llega y se atrae a otro desconocido: tiene a Stephen James, tiene a Bobby Cannavale y tiene una tal Julia Roberts. No sé si tú has escuchado a esa señora. Pues como que me suena, fíjate. No estoy muy segura si la conozco. Creo que nos hemos echado en algún café alguna vez. Sí, no, tal vez se fueron a rezar juntos o tal vez a comer, no sé, a hacer algunas de esas cosas por ahí, ¿no? Alrededor del mundo, viajar, quién sabe. Pero bueno, esta serie tiene, ya les mencioné tan solo el cast, la producción es bastante buena. Julia Roberts, hace un papel bastante interesante. Vemos aspectos del estilo visual de Sam Esmail, como se ve aquí en el tráiler, que son muy característicos. Pero además de eso, también encontramos otros detalles, como el hecho de que la historia se enfoca con algo que ahorita está un tanto latente en Estados Unidos. Y resulta que Julia Roberts, ¿a qué se dedica? Ella, trabaja en una agencia para reintegración social. y precisamente de personas que se fueron a la guerra y regresan, y pues sabemos que es muy difícil reincorporarse a las actividades cuando tú ya estuviste mucho tiempo en otras funciones. Pero uno empieza a ver que tal vez hay más cosas, otras peculiaridades, por decirle de alguna manera, porque resulta que incluso cuando a ella la empiezan a entrevistar, pues ella sabe que hace algo, pero no sabe dónde lo hace. Entonces, ¿cómo es posible que recuerde unas cosas y otras no? ¿O está fingiendo demencia y es parte del secretismo? Porque, pues, veteranos de guerra, pues, no es algo fácil de tratar. Y bueno, es básicamente acerca de esto. La serie empieza como un drama, es un thriller y drama, por decirlo de alguna manera. Es una mezcla de estos géneros. Y la verdad, es una recomendación muy buena. Les confieso que apenas voy en el primer episodio. Ese sí lo eché completo. Voy en el segundo. Pero, las actuaciones son muy buenas y el manejo, la verdad, deja con ganas de ver más. Incluso ustedes pueden ver aquí el estilo visual, de repente tiene la onda instagramera, que son los cuadros, así como Chris y yo estamos así, todo fue preparado para que parezca que va doc, mientras que te lo entrelaza con el estilo visual y una fotografía muy cuidada y una narrativa intrigante. Homecoming, la primera temporada, la cual ustedes pueden ver en este mismo momento en Prime Video. Ah, pues muy bien, fíjense que a mí sí se me antoja, yo lo tengo que confesar, es uno de mis pendientes, digamos. Y ahí estaba esperando que Sina dijera algo, pero nada más fue un... Es que tengo que contarles que ustedes saben que hubo un corte de agua en la Ciudad de México, entonces yo guardé agua y una herramienta que utilizo para ahorita utilizar el agua que no me fue nunca, es este bote. ¿No? Y Sina dijo, ¿por qué no? ¡Juguete nuevo! Entonces, pues ahorita está muy triste porque le quité su juguete, ¿no? Pero bueno, voy a pasar a mi segunda recomendación, que es una, vamos a seguir con Netflix, y es una chulada que yo no sé por qué no se los había recomendado antes. De hecho, anoche la volví a ver, porque yo ya la había visto como dos veces, y es una película que no me canso de ver, y me doy cuenta que sigue haciéndome lagrimear, que me encanta. Es una película argentina, también del 2011, lo juro que no puse películas del 2011, no, es una coincidencia, y es con mi novio, oh, no, sorpresa, de nadie más, Ricardo Darín, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan, pero creo que yo ya les he recomendado en este bonito programa que llega a su número 20. Qué fuerte, tíos. Pero en alguno de estos programas, alguna de Bombita Darín, y el señor ahora la hace de un trabajador muy solitario y bastante gruñón, muy seco, que lleva una vida muy, muy pacífica y súper rutinaria. Ama los aviones y entonces su hobby es ver despegar y aterrizar a los aviones. Y un día estaba en su hobby y que le cae un chino a los pies. O sea, literal, le cae un chino a los pies. No les quiero decir cuál es el cuento chino con el que empieza, pero es un cuento muy bonito. Bueno, no muy bonito, de hecho es muy trágico. Pero le cae un chino en los pies y pues es un chino al que acaban de asaltar. No habla nada de español y este señor gruñón, pues lo ayuda, ¿no? No es una idea nueva, tampoco es el hilo negro. Y justo ayer la estaba viendo con estos ojos. Disculpen ustedes si escuchan algún ruido, es que Sina quiere su juguete, entonces está buscando otras cosas con que entretenerse la muchacha, ¿verdad? Ya encontró algo. Entonces, lo estaba viendo con estos ojos de a ver qué tanto me parece a una historia que ya hemos visto muchas veces. Y la verdad es que a pesar de que suena a que, pues ya saben, esta idea y esta película de la reivindicación del personaje aparentemente malo que muestra su bondad en el corazón, sí lo logra de una manera dulce. Es una película también para ver con los papás, ¿no? Con los abuelos, con los niños. No creo que a los niños les interese, pero sí para los, o sea, personas de nuestra generación, con nuestros papás, yo creo que la van a disfrutar muchísimo. Es una gran oportunidad de acercarse al cine argentino, que a mí me gusta casi siempre mucho. Y bueno, pues es un cuento, ¿no? Al final es un cuento que tiene parte de tragedia. Ellos están estupendos, tanto Ricardo Darín como Alfredo Jung, o algo así se llama. Déjame ver si tengo el nombre por aquí. Ignacio, bueno, por ahí va. Ignacio Wang. De hecho, ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana, para que se den una idea de que sí es una película bastante reconocida y ya tiene mucho tiempo en Netflix. Entonces, búsquenla, de verdad vale muchísimo la pena. De repente estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a Netflix y hay tantas películas que no conocemos que terminamos viendo algún churro. Vale mucho la pena. Ahí está Muriel, esta chava. Esta argentina también, Muriel Santana, también bastante famosa y bastante reconocida. Entonces, el elenco está bonito, son pues, básicamente ellos tres, ¿no? Y se las recomiendo mucho. Ahí la tienen, la encuentran precisamente en Netflix. Y un detalle muy particular, porque esta cinta la pueden encontrar, esta cina. Cina es una perrita muy bonita. Aquí está. Y Chinese Takeaway es el nombre en inglés, que tú ya nos mencionaste también precisamente el nombre en español. Y todos estos Es bueno. recuerden que los pueden encontrar en el post propiamente, que también después compartimos, con los enlaces tanto a los trailers, este es mi acordeón básicamente, como las ligas para que se vayan directamente a la serie o el episodio o la película que recomendemos, para que lo tengan ahí. Y bueno, aprovechando de eso, pues yo les voy a dar mi siguiente recomendación. Es una película muy cacareada y este se acerca, toca uno de los temas que yo creo que son interesantes en el sentido de que hemos tenido algunos cambios interesantes y peculiares en el manejo de los servicios de streaming. Porque bueno, claro, todo mundo, Netflix es como la Televisa del servicio de los streamings, todo mundo lo tiene, es lo que llega, lo encuentras hasta en el maldito refrigerador y el horno de microondas, válgame la expresión. Pero, queramos o no, también hay contenido de calidad. Y también es interesante, y esto lo menciono porque Netflix desde hace tiempo ha estado buscando cierta legitimización. Y revisen los programas que tenemos con Mauricio González y con Tom Merritt, donde hablamos de los servicios de streaming. Ahí se desglosamos a mayor detalle esto. Pero lo menciono porque mi siguiente recomendación es una producción en la cual están metidos los hermanos Coen o Joel y Ethan, los cuales son muy conocidos en el cine internacional. Hay una enorme variedad de películas. Tienen creo que ya casi o más de 20 años en los cuales nos han entregado distintas obras muy memorables, desde El hombre que nunca estuvo, pasando por una cantidad impresionante de producciones. Y pues ellos se dedican más al cine independiente. Ese cine que gana premios y Netflix, para que vean que no todo es contenido desechable como el que Cristina menciona, que uno se puede encontrar, pues desarrollaron este proyecto muy interesante que es la balada de Buster Scruggs. ¿Y de qué se trata esto? Es algo que se presentó precisamente en Venecia, en el Festival de Nueva York, y aquí podemos ver que le ponen todos los laureles y todas ya sabes, las palmitas, los palmares, para que vean de que esto es reconocido por gente seria y gente a la que le debes de creer, ¿verdad? Maldito Netflix, Claro. está tratando de comprar credibilidad. ¿Qué sigue? ¿Que hagan una película con Cuarón en blanco y negro? ¡Oh, sorpresa! Concedido. Exactamente. Pero bueno, ¿de qué se trata la balada de Buster Scruggs? Es una antología y son seis historias, las cuales todas se narran en el viejo oeste. Recordemos que es básicamente el mayor tributo o la mayor aportación tanto a la narrativa como a nivel histórico, es lo más representativo de Estados Unidos que se ha dado en el continente americano, pues son los westerns, ¿no? De hecho, ayer platicamos con Mark Russell acerca del Llanero Solitario, que lo está escribiendo actualmente. Pero bueno, son seis episodios y cada uno se enfoca en distintas cuestiones. La balada de Buster Scruggs es precisamente acerca de un pistolero y las distintas, aquí lo estamos viendo, las distintas travesías que tiene que hacer en el oeste. Nos encontramos también cerca de los algodones, en el cual tenemos a un ladrón, el cual, pues de repente, pues está viendo cómo hacerse de algunas posesiones en una plantación, y pues veremos cómo se las tiene que lidiar para que no sea capturado. Tenemos Milk Ticket, que es una historia gótica acerca de dos artistas que se la pasan como que van de pueblo en pueblo haciendo su show, y pues de repente pues vemos todas las travesías que tienen, pero este es como que de un manejo de un horror más gótico. Todo el oro del cañón, pues bueno, es acerca de, recordemos que estaba toda la búsqueda y la cacería, sobre todo para California, qué estúpido fue lo que vio, precisamente la búsqueda del oro Yo en la quiero frontera. esa puntería, ¿eh? ¿Perdón? Yo quiero esa puntería. No, sí, No sobre sé todo. si. Si yo batallo, ¿no? De repente, cuando uno está tratando de. Sí, es que con el De espejo. ponerse los lentes. Exactamente, uno ya le tiene que atinar. Pero bueno, como les mencionaba, son seis historias. También hay de fantasmas, donde tenemos, por ejemplo, los restos de la señora. También es otro de los episodios. Seis episodios en total. Y estos van a estar disponibles la siguiente semana. Entonces, ¿saben qué? Este fin de semana diviértanse. Después vamos a tener el Buen Fin. Vamos a tener Puentecito. El 16 de noviembre, aprovechen. Se los van a echar, yo creo que en una sentada. Y nada más, entre algunas de las personas que están ahí, pues está Liam Neeson, James Franco, Tim Blake Nelson. Y pues yo creo que se la van a pasar bastante bien. Un último dato. Esta, cuando se presentó en Venecia, se editó de manera que fuera como una película. O sea, no fueron los seis episodios, sino que todos los entrelazaron. Entonces, nada más un aviso a los que participen en el Cinefiles. Si algo se estrena de manera serie, como serie de aquí, ni se les ocurra, no traten de aplicarla de ¡ay, es que Twin Peaks es una película! ¡No! No lo es, es una serie, se está lanzando de manera seriada, entonces se los advierto de una vez por si nos está viendo alguien por allá. Y antes de que haga más coraje y si me ponga todavía más rojo, Chris, tu última recomendación. Bueno, antes que se me olvide, y justo hablando de una película de Cuarón en blanco y negro, se estrena este mes, o sea, noviembre, Roma. Y yo quiero hacer una aclaración, que yo creo que no es una película para todo el mundo. De hecho, se la prohibí estrictamente a una amiga. Le dije, por favor, no la veas. Es que no, ¿cómo les explico sin spoilearle? Es una película muy sensible si has vivido ciertos episodios de la vida, ¿no? Es una película súper femenina. De hecho, la vi en el Festival de Cine de Morelia, en donde ganó otra que se llama La Camarista, y casualmente ambas me parecieron películas de mujeres que tienen que hacer lo que tienen que hacer para salir adelante. Entonces, estaría muy bien que la vieran, excepto que me pregunten directamente si ustedes han vivido algún episodio triste en sus vidas, no voy a decir más. Y ya, bueno, con esta advertencia, vamos a seguir a otras plataformas de renta. Ya no son plataformas, digamos que de pago mensual, sino de pago por vista, digamos, una renta común y corriente, como hacíamos antes en la prehistoria, que íbamos a Blockbuster y que rentábamos nuestra peliculita. Pues sigue existiendo eso. Y hay varias plataformas, ustedes saben, aquí les hemos recomendado Filmin Latino, les hemos recomendado Cinepolis Click y YouTube en renta de películas, por ejemplo, y hay muchas otras, ¿no? Y pues yo la encontré en Cinepolis Click, la renté por 40 pesos y después la encontré en YouTube por 25. Y entonces le dejamos la liga de YouTube por 25 para que usted no gaste a lo tonto como hice yo. Pero bueno, rápidamente, diles cómo la encontraste, porque aquí pueden ver cómo la tienen que buscar, ¿eh? Es muy... no sé si ustedes han buscado películas en renta YouTube, es muy complicado, porque pones la película y es probable que salgan los trailers, que salga alguna película doblada, incluso pirata, y yo no les recomiendo que vean estas. Entonces yo, para que encuentren la que les estoy diciendo, vayan a poner en el buscador Tras la Tormenta, película japonesa, renta. Si ustedes ponen eso... Si ustedes ponen eso, Chris. ¡Hola! Y parece que estamos teniendo un pequeño detalle con Chris, que se cortó la señal. Vamos a ver. Ya te recuperamos, Chris. Se cortó poquito. Es que se enojó Cuarón por lo que dije. Cinépolis nos está censurando y luego dicen que porque yo tengo guerra abierta con ellos, pero bueno. Entonces les decía que esa peli, que le dan clic y la rentan y van a encontrar las opciones HD, no sé qué. Yo creo que la opción de 25 pesos que es SD es suficiente porque no estás viendo efectos especiales. Y como vemos, es un hombre de muchos, 40 y muchos años, que regresa a casa de su madre, es una señora amorosa. Mm. Bueno, déjenme les digo que el director de esta película es, a ver si lo digo bien, Hirokazu Koreeda, que tiene algunas que yo ya he recomendado, no sé si por este medio o por otros, entre las que está, bueno, la hermana menor, que estuvo un tiempo en Nuestra Pequeña Hermana. Nuestra Pequeña Hermana, qué chulada de película. Y a mí no me gustan las cintas femeninas y me encantó, ¿eh? Es hermosa, es de este director y estuvo en Netflix un tiempo. Entonces, de verdad, ahorita le estoy diciendo que vayan a ver la Argentina porque a lo mejor después ya no la ven y se las quiten de manera gratuita, pero bueno, seguramente van a poner nuestra hermana, nuestra pequeña hermana, película japonesa renta en YouTube y puede ser que la encuentren, no lo sé, pero está esta. Y también, de hecho, este hombre dirigió una de las películas que está dando muchísimo de qué hablar actualmente, que viene en la Muestra Internacional de Cine de la UNAM, que se llama Asuntos de Familia o Shoplifters. Entonces yo la tengo anotadísima porque sí, sí la quiero ver y yo sé que en la Muestra Internacional está en muchísimos lados. Pero bueno, regresando a Tras la Tormenta, es una película de este súper reconocido director japonés que tiene a un actor, es como el chico Almodóvar, nada más este hombre sale en, no sé si en todas sus películas, porque no las he visto, pero en todas las que yo he visto sale este personaje, que bueno, no es el personaje, sale este actor que se llama Lily Frankie, que es estupendo, aquí sale de el jefe de este hombre, que es el protagonista, es un hombre que es escritor y que aparentemente no ha madurado. Y para sostenerse, porque escribió una novela hace 20 años y no ha vuelto a escribir nada, pero tiene que mantener a su familia, comillas, comillas, tiene que mantener porque no ha pasado pensión. Ya saben que eso pasa. No ha pasado pensión en mucho tiempo y entonces trabaja en una agencia de investigadores privados. Y bueno, se trata de que él quiere establecer una relación cercana con su hijo. La mamá, pues ya, la verdad, está harta de su inmadurez y de su falta de compromiso, de que no le pasa lana. Y pues todo pasa en un par de días nada más, porque viene una tormenta, ¿no? Viene esta tormenta que hace que se refugien en casa de la abuela, o sea, en la casa de la mamá de él, el nieto, la exesposa, la mamá y él, y es una película de verdad que no pasan grandes cosas, no hay grandes aventuras, es simplemente una historia de familia, es entrañable. Si suena aburrida, de verdad no lo es, no es una película muy lenta, es una película en donde siempre están pasando cosas y quizás muchos de ustedes se van a identificar, no importa que sea una película japonesa en donde creemos que la cultura ciertamente es muy diferente a la mexicana. Pero el cine de este hombre a mí me encanta porque nos hace adentrarnos a la real cultura y dejarnos estereotipos de que nada más son fríos y calculadores. De hecho, la película de él que más me gusta se llama De tal padre, tal hijo y nos muestra justo dos familias, una súper estereotípica, ¿no? De esta familia súper cuadrada que se dedican a trabajar, trabajar, trabajar, que viven en un departamento así muy estructurados. Y la otra parte, ¿no? La familia amorosa que vive en una casa más grande, con los niños así como casi, casi medio salvajes, ¿no? Entonces me encanta este director porque nos muestra que no estamos al final tan alejados de los otros seres humanos, ¿no? Entonces les recomiendo mucho Tras la Tormenta, la pueden rentar ya sea por Cinépolis Click. A lo mejor ustedes tienen estos folios que les dan en algunos boletos del cine que a mí nunca me han dado, pero dicen que existen, ¿no? Y pueden canjearlas, por ahí salen promociones en descuento, pero si no, pues en YouTube, por 25 pesito, van a ver una excelente película y esta es mi última recomendación de la noche para el público en general, pero a los patrons les tengo otra. Y bueno, nada más un par de menciones. Eso de los cupones lo empezaron a desaparecer. Maldito Cinépolis, mi buen cuate David Carpio, mejor conocido como Da Crux, se unió a mi manifestación a principios de año porque efectivamente con dos boletos, básicamente con dos boletos que tú compraras, te daba derecho a una renta y después lo eliminaron sin decir ni agua, va, pinches culer, perdón, y entre la lista de recomendaciones tenemos también a Fer, que precisamente Fer Solorzano, un saludote para ella. En Cine Aparte la recomendó el año pasado, entonces para que vean que no estamos tan perdidos con estas recomendaciones. Fantástica película, de verdad es bien bonita. Ahí la tienen. Y fíjate, es curioso porque efectivamente yo me acuerdo la de Nuestra Pequeña Hermana, es la película anti-yo por excelencia, pero está bien bonita. Y, o sea, y hasta te da hambre porque se la pasan comiendo las hermanas así todo el tiempo. Pero bueno, eso lo discutimos en otra ocasión. Y de repente, cuando surgió el servicio, y es curioso porque seguimos con YouTube, el servicio de YouTube Red, YouTube Premium, pues uno buscaba qué había de contenido original y fuera de Cobra Kai, la película del Karate Kid, perdón, la serie de Karate Kid, no había nada. Había una o dos cosas, hemos recomendado en ocasiones algunas de las producciones, pero si uno dice, oye, una serie con la que yo quiero engancharme, pues está cañón. Afortunadamente ya están mejorando cada vez más el catálogo, van lentos, pero van seguros, sobre todo porque uno dirá, pues qué porquerías tienen estos cuates. Netflix, fíjate, Netflix nos va a traer algo que se presentó en Venecia, ¿no? Algo que está así en Cannes, en competencia. Pues no sé si ustedes han visto la película de Museo, que precisamente ganó premios en la Berlinale. Es una película original de YouTube, es una de las películas de YouTube Originals. Todavía no está disponible en el servicio, pero eventualmente la idea es que esté ahí. Y entre estas cuestiones, esta tal vez va pensada para ti, Chris, o no sé si para mí esta recomendación, porque les voy a hablar de algo francés. Y yo sé que a ti te encanta precisamente el cine francés. Vamos a ver si efectivamente lo que les voy a presentar te puede gustar. Esta es una serie francés que se llama Les Emmerdeurs, lo estoy pronunciando terriblemente. Patrick Bella, si me está escuchando por allá, seguramente va a decir que estoy dándole en la torre al idioma. Pero bueno, ¿de qué se trata? Ay, en español, por favor. Les. Es que eso lo voy a mostrar precisamente al final. Y bueno, esta es una serie de época, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos un grupo de muchachos, que son los que estamos viendo ahorita, que por azares del destino se encuentran, con un grupo de personas particulares, y entre estos grupo de personas particulares hay alguien que se encuentra con una fórmula, un líquido por ahí. Pues tú sabes que en tiempos de guerra, pues de repente es difícil encontrar comida, agua o lo que sea. Se la toman y resulta que esto les da habilidades. Así como si fueran los hombres X, por decirlo. Exactamente. De hecho, ahí se ve como que está pasando toda la fórmula. Y pues resulta que ellos a uno le dan habilidades psíquicas, otro telequinesis, distintas habilidades. A otros lentes de Harry Potter. Exactamente. Otro se puede convertir en la siesta la Caflushi. Y pues les dicen, ¿saben qué, muchachitos? Les dicen los franceses, los otros franceses. Pues resulta que ustedes se tienen que incorporar precisamente a la Resistance. No sé por qué estoy hablando así. Y pues estos chavos, como son típicos adolescentes, y por eso pasamos todos, oye, ¿y qué tal si yo lo que quiero es ser estrella del rock and roll y no quiero defender ni ser un héroe de la nación? Tenemos este tipo de dilemas en los cuales tienen que ver cómo ayudar a su país, cómo pues precisamente enfrentarte al mayor de los males que se ha recibido en la historia, que es en la Alemania nazi, o mientras van encontrando su propio camino. Es una serie, es una producción francesa, esto no es nada gringo, de hecho la serie tiene la ventaja de que pues le pueden poner los subtítulos del idioma que ustedes quieran, yo ahí los estoy teniendo en español, y precisamente es para que ustedes lo puedan ver. Muchacho, perdón, tienes toda la razón, y precisamente por eso te... Emmerdeurs. Y tú me mencionabas que cómo sería así, como que cómo se traducía, es que precisamente aquí tenemos en una de las frases que se mencionan, que yo me estaba tratando de esperar, y es básicamente los crea problemas, por decirlo de alguna manera, los saboteadores, sería como que la expresión con la cual se podría expresar. Son 12 episodios, si no me falla la memoria, todos, una vez que ustedes ya le entran por aquí en el YouTube Premium, aquí les aparecen todos para que se los puedan echar sin problema, acomodaditos en bonita lista, y honestamente los valores de producción no están al nivel de The Man in the High Castle. Sin embargo, yo creo que es un excelente avance, sobre todo porque es producción internacional, en este caso para YouTube Originals. Ah, pues muy bien. Ahí lo tiene. Suena tenemos bien. Variedito, tenemos japonés, tenemos argentino, tenemos mexicano, tenemos mexicano, bueno, tenemos tacos, unos tacos a la mexicana, ¿no? No, ya no sé ni qué inventar, pero eso es lo que nosotros tenemos en nuestras recomendaciones. ¿Tenemos caso con motivo mexicano? ¿Eso vale? Podría ser, efectivamente, lo podemos contar, ¿por qué no? Y bueno, Chris, si la gente quiere ponerse en contacto, quiere saber más acerca de una de las 20,000 cosas, contenidos que tienes, que tú dices que no hago nada y resulta que estás haciendo en lo que empezamos a platicar, ya te hiciste otro programa, que es de ¿ya? hecho. Bueno, primero saludos a Blanca Salazar y a Gabriel de León en Facebook. Y bueno, ustedes me pueden encontrar... Si se meten a www.crismendoza.com.mx, ahí encontrarán en la columna de la derecha, encontrarán todo lo que yo hago, aparte de este bonito programa. Bueno, encontrarán este bonito programa, encontrarán Bla Bla Bla Podcast, que es un podcast y que estamos procurando que sea mensual. Encontramos 4.0 Podcast, que es un podcast que esperamos, que procuramos que sea semanal, con David Ochoa, y por supuesto que tenemos Netflix and Chill, que procuramos que sea mensual, con Daniel Campos, y también pues tengo algunas entrevistas que valen mucho la pena que he hecho con Bebe Momentum. Y pues ahí me encontrarán en Cris Lata, en Twitter, en Instagram, en la página de Cris Mendoza y en Twitter, no, espérenme, en Instagram y Twitter en Cris Lata y en Facebook como la página de Cris Mendoza. Y ya. Ok, la tienen, es muy fácil que la encuentren, únicamente tienen que tenerla agregada como parte de sus contactos y le llaman y le dicen, ¿dónde estás, Chris? Y ya Chris les responde, ahorita estoy en Instagram, estoy tomando fotos, sígueme, y ahí ya les manda el enlace para Lo las que fotos, ¿verdad? ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, no, no, no lo que ustedes quieran. No, no, No. exactamente. Eso cuesta más, eso es únicamente para los Patreons, ¿no, verdad? Ah, no, ya que sean ustedes. Pero bueno, y recuerden que yo soy bien fácil, yo soy Dan Campos, me encuentran de la misma manera en cualquier red social en la cual me inscriba. Cuando veo que alguien ya tomó ese nombre, ni soy yo, entonces ni se preocupen, seguirán otra persona. Pero lo que es más importante es que nos busquen y que nos apoyen. Tenemos lo que es, como yo le digo, el frasquito de las propinas, la charola de las limosnas, y la pueden encontrar en patreon.com/churros y palomitas, en el cual les aceptamos ahora sí que cualquier tipo de colaboración que quieran tener con nosotros. Ahí ya tenemos habilitado para que también, si no pueden apoyarnos de manera redundante, o sea, como una corporación, como su cuota mensual, digo, les estamos recomendando para que vean mes tras mes en distintos servicios, pues también móchense ahí con una pequeña cooperación de un mes, desde $1 les podemos aceptar. Y también si ya habilitamos la opción de que si quieren donar una ocasión, ya tenemos habilitado en PayPal, pero también ya tienen la opción para que desde vayan al Oxxo, y precisamente hasta en el mismo Oxxo, ahí tienen la opción para que ustedes suelten con la transferencia. Y aprovechando eso, antes de que nos despidamos, un par de menciones y recomendaciones que quiero hacer. De entrada, estoy buscando rápidamente el dato, permítanme tantito porque se me está yendo por ahí. Perdón, la UB. La nube, de repente, si es como la encuentran ustedes en Twitter, ella precisamente nos estuvo pasando varias Ah, sí, recomendaciones. Entonces, nada más para mencionarles, cierto. ella está recomendando mucho el show de John Leguizamo, que está muy bueno, es un stand-up precisamente para Netflix, que ustedes lo van a poder ver. Y dos series en particular, Hilda es una serie animada que se ve bastante interesante, y así como Frankenstein Chronicles, que esa ya le hemos estado mencionando en algunas ocaciones, son las recomendaciones que Love nos está dando para que ustedes también las tengan en cuenta. Y también quería mencionar el buen Miguel Huesca, un agradecimiento sincero a él porque se incorporó, aunque no es de los Patreons recurrentes, pero él ya también entró con la colaboración. Muchísimas gracias, carnalito, te mencionamos y eres Ah, productor también Pepe, este episodio, ¿eh? Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos por acompañarnos, incluso a los que llegaron tarde, el buen Gabriel Herrera de León, compañero de allá de San Juan, Blanca Salazar, que nos está escuchando desde Chiapas, Mariana Padilla, que llegó, vio en qué se metió y se fue luego, luego, María José ¿no? Meninges, que desde España, creo que estás, no, ahorita estás en Roma, carnal. Un saludo por allá. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento y desde luego, Chris, muchas gracias a ti por estar en esta Gracias, bonita Jan. aventura. Gracias a todos. Nos vemos el próximo mes. Ok, van los créditos y si son Patreons no se preocupen, ya que ahorita regresamos con ustedes y van los créditos.